ya estoy en comunicación con Adriana Aller, referente del PRO. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Con Daniela tengo el gusto. Exactamente. Bueno, Adriana, hemos hablado en otras oportunidades, hemos conversado sobre distintas cuestiones, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la política, y ahora, bueno, pasa esto. El gobernador Sergio Cilioto ya firmó la resolución respectiva. Hay que correr para armar las listas para presentar el 22 de diciembre, el 12 de febrero hay que ir a internas, el 14 de mayo ya tenemos las generales y vamos a ver quiénes van a ser la próxima conducción de la provincia de La Pampa. Entonces, hay alianzas que tienen que empezar a tramarse a las corridas, digo yo, de alguna manera. ¿Cuál es la situación del PRO y cuál es el pensamiento en este aspecto de la gente del PRO? Sí, en general voy a hablar un poquito más de lo que pienso, ¿no? De haber estado siempre en este ruedo político, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad hoy de la oposición hubiera sido, o es toda unida, consensuar los candidatos para poder hacer frente a una provincia en la que tiene el 43% como piso electoral, ¿no? Sabemos que La Pampa siempre fue peronista y, bueno, hoy en día cambiar el signo político si la oposición no está unida se va a complicar y va a ser muy difícil. Pero hoy también lo que pasa en nuestra provincia, que siempre quienes fueron oposición fueron muy funcionales a lo que es el partido oficialista, ¿no? Y hoy la oposición realmente tiene que reclamar los intereses de los ciudadanos y a veces eso no se hace. Se trabaja en forma muy funcional al partido de turno. Bien, ¿cuál es la situación de que hubo con Sábaro de Acha? Puntualmente, bueno, nosotros en el 2019 firmamos una alianza, ¿no? Una alianza que yo cedí mi espacio para que Abel Sábaro fuera el intendente de General Acha. Yo me bajé y en Pico se bajó Testa para que subiera alguien del PRO, que en ese caso fue Maqueira como candidato, y Testa se bajó, y Patricia Testa se bajó, y yo me tuve que bajar en Acha para darle lugar a Sábaro, en el que habíamos quedado un acuerdo que en la próxima sesión íbamos a charlar para ver quién continuaba siendo intendente, si iba a renovar él o si iba a ser yo. Bueno, Sábaro nunca tuvo la deferencia de llamarme. Yo no pretendía ser funcionaria de su gestión, estar en la lista de su gestión, pero por respeto y me parece que primero están los valores y el respeto, Sábaro me tendría que haber llamado y haberme dicho, Adriana, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Y hoy la gente aquí en General Acha es la que me pide que esté en una lista y que arme una lista, y hay gente que tiene ganas de participar y ser parte, y bueno, y en ese consenso se llegará al acuerdo quienes van a integrar la lista, si iremos por dentro o iremos en un partido por fuera, porque tampoco Cambiemos Provincial abre la puerta para que el resto de la gente se sume. Y a su vez estamos haciendo un diagnóstico, porque uno creo que cuando se tiene que presentar en esto tiene que tener una base de datos en la que sustentar el proyecto de políticas públicas que quiere presentar. Y en este caso estamos haciendo un sondeo en familias, ¿no? Qué es lo que opinan de la cuestión política y de cómo se están llevando adelante esas políticas públicas que se deberían implementar. Y bueno, lo que vemos, un gran descontento en la población, pero en general con todo lo que es Cambiemos y con todo lo que es el Frente de Todos. Entonces es muy posible que la gente busque una tercera opción. Esa tercera opción, a su entender, ¿cuál es la oferta que le tiene que hacer al vecino? O mejor dicho, no la oferta, ¿cuál es el compromiso que tiene que adquirir con la comunidad? Sí, yo no sé si la tercera opción que se presente tendría que realmente armar un proyecto de políticas públicas que nos favorezcan a todos. No, no, sí, eso seguro, pero ¿cuáles son las políticas hoy por hoy, a su entender, necesarias, indispensables, inmediatamente que está pidiendo la gente? La gente lo que pide, bueno, obvio que estamos atosigados por una inflación altísima, ¿no? La falta de trabajo y la falta de posibilidades hoy en día de un estudiante que sale de quinto y sexto año de no poder irse a estudiar porque, bueno, la situación económica hoy no lo permite. Y el interior realmente no tiene la representación como para decir que se atiendan esas situaciones en cada localidad, ¿no? Y hablándote desde el interior, eso es lo que nos está pasando, ¿no? Bien, Adriana, yo te agradezco como siempre muchísimo por atendernos, por charlar con nosotros y darle la posibilidad de hacer esta entrevista. Y bueno, y siempre, como digo y voy a reiterar, nosotros enviamos al Cambiemos, a las autoridades de Cambiemos, tanto de la Unión Cívica Radical como del PRO, de que nos constituyamos en un gran frente opositor. Hoy en día nos estamos reuniendo en el Grupo Hotel, es un grupo tanto de Pico, Santa Rosa y de varios referentes de distintos partidos, donde tenemos que incluirnos a todos para poder ir por dentro de Cambiemos, o sea, o competir en una interna dentro de Cambiemos, pero constituirnos todos como frente. Y esta apertura, si la hacen, nos va a dar la posibilidad de estar todos juntos dentro de Cambiemos. Y si no la hacen, se puede generar una tercera opción realmente de ir por fuera de Cambiemos que pueda ir a la provincia de La Pampa. Ninguna de las dos está descartada. De manera que con estas temperaturas ardientes ustedes están de reunión en reunión y tratando de encontrar, digamos, los puntos afines para poder armar este frente, esta alianza. Sí, con estas grandes temperaturas, y vos tenés en cuenta que el 12 de febrero serían las internas de cada partido, ¿no? Habiendo internas. Si se llegara a un consenso sería lo ideal, ¿no? Si no, en pleno febrero habría que ir a votar. Bueno, Adriana, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tu atención, y si quieres agregar algo más, dejo el micrófono a tu disposición. Bueno, gracias, Daniela. No, saludar a toda la audiencia y decirle que todos nos tenemos que comprometer en esto, porque lo que nos pasa a veces es culpa de cada ciudadano que al momento de tener que ir a elegir no fue, o dejó que eligieran otros por él, o realmente engañado otra vez. Y yo creo que tenemos que buscar una opción que realmente luche por los intereses de los pampeanos, ¿no? Y no jugar siempre a salir de segunda y decir, bueno, me quedo con el postito, me quedo cómodo, sino buscar que realmente un cambio de signo político en la provincia de La Pampa. Muy bien, muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, y gracias, Daniela, y un buen día para toda tu audiencia.